Yo la vi de lejos y supe que era para mí. Su forma de sonreír en ella me perdí. Me atreví a acercarme y su número le pedí. Nervios corrían dentro de mí, no me pude resistir. Le marqué y le dije, yo quiero saber más de ti. Quizás si podríamos salir, tú di cuando voy por ti. No me conoces, pero tienes que confiar en mí. Mi intención para ti es solo hacerte feliz. Quiero adueñarme de ti. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos capis. Mirar para siempre esa carita de ángel. Yo quiero adueñarme de ese corazón grande. Ganarme la llave y descifrar la clave. Yes it is, baby. Puro nivel codiciado, mi amor. Puro TNG. Con el tiempo confianza agarramos entre los dos. Al solo escuchar su voz me encerraba en mi mundo. Ella tiene una vibra y yo la estoy sintiendo. I hear her through the phone para hablar solo un minuto. Pero al hablarle el tiempo pasó volando. Un minuto ya pasó, ya nos amanecimos. Sé que tú también estás sintiendo lo mismo que yo. Si no me hubieras colgado, yo quiero hacerte feliz. Quiero adueñarme de ti. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos cafés. Mirar para siempre esa carita de ángel. Yo quiero adueñarme de ese corazón grande. Ganarme la llave y descifrar la clave.